Estás escuchando a Radio Caso en vivo desde el Festival Ruido, producido por el Centro Cultural Kerznak junto al Centro de Arte Sonoro. Seguimos en esta transmisión en vivo de Radio Caso del Festival Ruido desde el Centro Cultural Kirchner. Estuvimos escuchando cuatro sets que fueron infernales, señoras y señores. Infernales. Realmente. Estamos acá en el piso con Menes Abasta y Simón Pérez, quien les habla Martín Sandoval. Pipi Sánchez está en los controles. Muchas gracias, Pipi, por estar ahí operando. Estuvimos escuchando a Cecilia Castro primero con Worm, que fue un ensamble vocal ahí de música inaudita. Música inaudita. Increíble. Bueno, ustedes estuvieron ahí. Estuvimos ahí con Mene recién llegades y saliendo del infierno, porque realmente. Intenso. Es una muy buena palabra. Aparte, porque ustedes, los oyentes de la radio, estuvieron atentos a la dimensión sonora, pero ciertamente tuvo una propuesta bastante interesante desde el espacio, porque no todo ocurría en un escenario, o de algún modo el escenario no estuvo usado como un escenario esta vez. Básicamente el coro, o el ensamble vocal, mejor dicho, estaba en el palco frontal, digamos, a la altura del órgano. Luego el dúo 500K tocó en los dos palcos, un guitarrista en cada palco enfrentados, de modo que el que quedaba de costado tenía que mirar para un lado o para el otro. Eso le da otra sensación que rompa un poco la idea del escenario de la italiana, ¿no? Y después estuvo el Suárez Navar, claro, que propuso una en el escenario había, más que intérpretes, eran reflectores, claro, luces. Bichitos de luz. Que eran tubos que estaban algo muy propio del trabajo de Facundo Suárez Navar, que claro, se presentó como Factor. Cuando la duda invade, era la instalación. Claro, que tiene una forma como de performance. Yo no la llamaría como instalación activada, o también hay una cosa como de no le queda bien la idea de performance porque no había performer, o sea, no había cuerpo en vivo, entonces claro, es como una especie de dramaturgia tecnológica también, ¿no? Porque ciertamente lo que se escuchaba tenía un carácter así como de ensamble electroacústico, mucho paisaje sonoro mezclado con un montón de aspectos noise, pero esta idea de que el escenario estaba copado por luces que reaccionaban o que iban en sincro con lo que se escuchaba produce un efecto, bueno, más inmersivo, diferente del escenario, ¿no? Y continuó con otro efecto inmersivo que es el que generó Carmen, porque sin duda fue el broche de oro de estos cuatro sets en el que pudimos escuchar a Carmen, ella misma tocando su pieza, estrenando su pieza para órgano. Perdón, antes de Carmen, lo que hicieron 500K fue una droneada de acá. Sí, a increíble. Sí, ahora podemos volver al detalle de las piezas. Realmente lo que nos propuso toda esta velada, que no es tan tarde, pero tiene forma de velada, ¿no? Podríamos decirle. Fue realmente extremos, diferentes. Fueron extremos. Tímbricos, sí. De sensaciones, de narrativas, ¿no? Porque, bueno, esto último que estábamos comentando de Carmen también fue una experiencia de utilizar el órgano completamente diferente a lo que se suele usar. Sí, Carmen nos contaba recién acá en los estudios un poco cuál había sido su poética, sus intenciones detrás de esta pieza, cómo suele pensar otras piezas, cómo es su relación con los instrumentos, con las máquinas, cómo opera ella con estos artefactos. Y en este concierto se puso de manifiesto realmente esto que ella propone. La veíamos ahí tocando trinos muy rápidos, parecía que salía una erupción volcánica de algún lado de ahí, del inframundo, como comentaba Martín recién. Hay una sensación ahí también maquínica, porque estas repeticiones rápidas proponían como un efecto de motor o de, no sé cómo mencionarlo. Sí, de una especie de maquinaria, digamos que había un juego. A ver, yo pensaba una palabra que podríamos introducir a la audiencia si no la conoce, que es el clúster, ¿no? Que es la Se llama clúster a una acumulación. En el caso de cuando se usa en la música, es una acumulación de notas que son tan cercanas que impiden que se defina una altura. Esto sería como cuando uno, por ejemplo, en un piano, apoya la mano entera y toca todas las notas que están seguidas, de modo que se escucha se produce muchos sonidos que llamamos percusivos o ruidosos, ¿no? Que la cualidad que tienen es que no son tónicos. Percusivos, pero acá me parece interesante lo que toca Mene, porque cuando escuchamos un clúster en el piano que sugiere esta sensación percusiva, justamente el piano es un instrumento de percusión, pero en este caso el órgano, cuando escuchamos estos clústers, es como si sintiéramos un gran flujo de aire con un cuerpo considerable. Es como si uno se pusiera delante de un ventilador, o decirlo de alguna forma. No dejamos de pensar, por ejemplo, en una caldera, una maquinaria así muy steampunk. Podría ser un buen tag para el comienzo, al menos, de la pieza de Carmen. Porque, bueno, es cierto, el órgano es un instrumento de viento. Digamos que estaba explorada la posibilidad de hacer ruido con un instrumento de viento. Algo que sí, ciertamente, lo llevó a otro lugar de cómo siempre se escucha el mismísimo órgano. Órgano de la ballena, de la sala, del Auditorio Nacional. Vimos grandes colas de personas para entrar. Era un concierto con muchas expectativas. Buena, se escuchó, ¿no? La recepción del se público. Se escuchó la recepción, un largo aplauso. Así que, bueno, esto fue el concierto del Auditorio Nacional que esperábamos, donde hubo dos estrenos, donde estuvo 500K. Como Mene decía, podíamos ver a los dos guitarristas en los palcos allá arriba, claro. Como en una especie de estéreo tocando. Mira, en el programa del festival, si hay algo que sintetizaba la curaduría de este concierto, tiene que ver con la reflexión sobre la distancia y la capacidad del sonido de generar ambientes y conectar cuerpos. Creo que el uso, esto que estabas trayendo ahora de nuevo a colación, Simón, el uso del espacio de este modo permitía esta idea de que no siempre estamos enfrente de los sonidos y que a veces el sonido es el que nos conecta entre nosotros porque nos atraviesa, porque nos tenemos que mover para buscarlo o porque, bueno, de algún modo nos abraza, como era en la última pieza por la cualidad acústica del órgano que es tan... Mene, no sé qué te pasó a vos cuando empezaba la pieza de Carmen, como que de alguna forma había un crossfade entre el final de los aplausos del público y la pieza de Carmen, que arranca con unos sonidos ruidos, pero sí. Pianísimos a la vez, ¿no? Mira, Carmen, yo cuando escuché, la veía, porque también es importante destacar que Carmen tiene un trabajo muy enorme del cuerpo en sus obras, a veces siendo ella la performer, a veces siendo otro el intérprete. Tienen la anotación de sus partituras, indicaciones para la actividad del cuerpo del intérprete. Es algo que cuando la veía sentarse, ella pequeñita, sentándose sola en ese lugar tan alto, tan imponente, con la iluminación muy lúgubre que se eligió, que luego esto también es importante destacar, fue aumentándose, como dimerizándose, en aumento. Veníamos con las pupilas realmente... Sí, como shockeadas. Del estrobo de la pieza de Factor. Pero en esa presencia como tímida que parecía al principio, Carmen aprovecha ese momento y parece como que no le anda. Hace como una especie de falso... empiezo a tocar, pero lo que se escucha... Es como si uno viera un poco el backstage. Nos muestra un poco eso, una especie de backstage de lo que va a sonar. Y no pude dejar de pensar en la conexión de Carmen con el teatro musical, con la importancia de pensar una obra no solamente como un flujo sonoro, sino como una acción en el espacio, una acción que además tiene un grado hasta ahí de literalidad o absurdo, si se quiere, pero que en donde todos esos pequeños sonidos son parte de una acción que en este caso era hacer arrancar esa máquina gigante, que ella era pequeña y bueno, esa escena me pareció muy elocuente. Simón, te dejé para ver si podemos escuchar algunas pequeñas entrevistas al público que hizo nuestra querida Lorena Alfonso A ver si la podemos disparar, a ver qué opina la gente. Son 2 minutitos y seguimos charlando. Mira, está muy interesante lo que intenta reproducir todas las pantallas y todas las imágenes que muestra, reflejado con toda la basura. Está muy bueno. El boom, digamos, cómo todos están. Todo está transcurriendo al mismo tiempo, ¿no? Exactamente, y como que no te enfocas en nada y lo único que haces es confundirte. Me parece que eso puede ser. Un poco como el mundo que vimos hoy. Exactamente, que hay un montón de información o pantallas y al final no terminamos escuchando nada o terminamos consumiendo todo. Gracias. Sería un poco eso. ¿Querés vos contarme? Sí, más o menos lo mismo. Es como que mientras él lo decía, pensaba en el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Y eso, el hecho de tener tanto para ver y no ver nada y no prestar atención a nada y hasta te termina doliendo la cabeza. Claro. Literal, sí. Bueno, muchas gracias. No, de nada. Me pareció interesante. O sea, me llamó la atención mucho la sincronización que manejaron. Y la combinación en sí con la música estuvo buena. No me esperaba que fuera la música que fuera, tipo las voces así, tipo. Supongo que también es medio la intención. Tipo así, voces de rock conocidas. Pero estuvo re bueno. Y los instrumentos son hermosos, suenan increíble. Bueno. Alta sonoridad. ¿Además, quieres decir algo? ¿No? Sí. ¿Sí? ¿Alguna pregunta o simplemente decir? Sí, ¿qué te pareció la selección de temas también, no? La selección de temas me gustó. Lo que más me gustó fue la propuesta. Como el traer este tipo de instrumentos a este país es algo que no se frecuenta, menos a esta ciudad, y es algo que yo en toda mi vida, justo le estaba diciendo a mi amiga, es algo que siempre busqué. Un ensamble de estos instrumentos, de cuencos tibetanos, de gongs afinados, de todo, ¿entendés? De tablas. Casi lloro, tipo, literal. Estuve todo el tiempo así, piel de gallina, como me generó mucho. Más como también lo que transmite toda esa unidad en general y este tipo de grupos y orquestas. No es algo que usualmente vea y que encuentre fácilmente en este país, en esta zona del mundo. Entonces, como que valoro mucho eso. Nada, eso. Gracias. No, a vos. Estás escuchando a Radio Caso en vivo desde el Festival Ruido, producido por el Centro Cultural Kerfnak junto al Centro de Arte Sonoro. Estuvimos escuchando un poco las opiniones de algunas personas que estuvieron presenciando la instalación de basura y después el concierto, la activación de CIPSE. Que llamaba la atención esto que hablábamos hoy, ¿no? Acerca de la cultura popular, el descarte y estas cosas. Estábamos hablando anteriormente con Menes Abasta y Simón Pérez acerca de lo que hizo Carmen Valiero, que fue muy orgánico todo, ¿no? Carmen dijo en un momento, es como montar un dinosaurio y pretender que cante, no sé, una obra. El Ave así, María. El Ave María. Ay, es que ahí está. Destacó como la cualidad más rústica y cruda del órgano, ¿no? Como sí. Si hubiera. Que en realidad, si uno piensa en las obras para órgano, por más que hay un, en general, de tónica religiosa, ¿no? Todo lo que se ha escrito en la historia, por pertenecer al edificio, ¿no? En la mayoría de los casos, a un edificio, un templo, estar instalado ahí, los órganos. Pareciera ser que la música de órgano aspira a una iluminación, pero si uno lo piensa, tiene una cuestión muy densa desde el momento en el que, por ejemplo, no tiene dinámica el órgano, o sea, se tiene que manejar con la mano, ¿no? Esto es un poco uno de los recursos que utilizaba Carmen, que es utilizar las perillas que permiten abrir y cerrar las bocas. Los registros. Claro, eso, muy bien, no lo tenía el vocabulario técnico, pero cuando uno está como organista tocando con las dos manos, no puede apelar a ese recurso expresivo, entonces es in your face, digamos. Es tipo el sonido en tu cara, con digamos, la presión sonora constante. De hecho, Carmen hablaba de eso, acerca de esta cualidad bíblica que tiene el órgano y eliminarla o tratar de sacarla para llevarla que como se note a su estado el dinosaurio. Más. Exactamente. Claro, está muy buena. Está sí, sí. Y también hablaba sobre la necesidad de asistentes que suelen tener los organistas y que en este caso ella estaba sola, realmente sola ante todo el aparato y tenía que estar ahí manejando los registros, tocando pedales. En fin, ella controlando todo. Hoy nos comentabas que de alguna forma se sentía como una explotación a ella misma, ¿no? Sí. Como que le interesaba mucho, además, la atracción a sangre como una de las temáticas que están detrás de su poética. Y sin duda acá la veíamos dándolo todo. Total, esa idea de la atracción a sangre en los gestos, en el cuerpo performeando, como en este gesto de alimentarlo, porque movía incansablemente, como para que se viera desde abajo también, ¿no? Porque sí. Pasa esto en el órgano, el teclado está, o sea, queda de espalda el organista siempre al público, entonces de algún modo exagerando estos gestos, se veía esta escala, ¿no? De la performer pequeñita. Sí, eso que traes a la... Hola, saludo. Florencia Cursi. Yo llego siempre tarde, me voy temprano, pero bueno, es así. Lo que comentabas, Mene, de respecto a la posición del organista, en este órgano en particular, el Kleist 1912, que está en el Auditorio Nacional, tiene dos consolas, una que es la de arriba, la que usó Carmen, la que decidimos usar, y otra que es una consola de escenario. Portátil, ¿no? Exacto, que se planta en el escenario y por un protocolo de fabricante, digamos, le envía órdenes a la consola principal y eso ejecuta el órgano. Gracias a ese sistema es que ayer Sebastián Berea pudo hacer la intervención y decodificar un poco cómo se comunican esas dos consolas y traducirlo a un controlador digital que ahora va a estar disponible. Soñado. Yo no presencié el concierto, estuve escuchando desde acá, desde el estudio, y se escuchaba a un monstruo respirando, así como una cosa... Me interesa cómo se escuchaba animal. Desde acá. ¿El coro se escuchaba muy bajito? No, se escuchaba perfecto. Algunas partes bajitos. Está bien, un rango dinámico, digamos, sí. Adecuado, pero porque tuvimos unos temas, porque el concierto tuvo mucho rango dinámico, ¿no? Sí. Desde claro. El coro a capela, sin amplificación, quiero decir, sí. Y las guitarras eléctricas acoplando, sí, mismo la electrónica saliendo del sistema de sonido principal de la ballena. Entonces, el momento que tuvimos que tomar una decisión respecto a cómo se iba a grabar y cómo se iba a transmitir, decidimos cortar por arriba, o sea... Que lo bajo quede bajo y no bajar el volumen de lo que estaba alto. Y yo dudaba de esa decisión porque podía pasar que el coro quede muy bajo y no coincidía la decisión que tomamos con Javier con la decisión que hubiese tomado el sonidista, con lo cual yo ahí no sabía cómo iba a resultar. Porque como, un poco, como más natural la decisión que tomó la curaduría. Como sí, fue como priorizar la experiencia en sala y bueno, acomodar la... Y la transmisión y la grabación a eso, pero tenía su riesgo de que quizás sea inservible cómo se toma el coro. Espero que eso no haya pasado. ¿Y 500K cómo fue? 500K tenía dos... Amplificado, yo lo escuché en la sala. Pero... ¿Amplificado? Estaba amplificado por sus amplificadores en la sala. Claro, no, por eso, no ¿cómo salían fue, por... perdón, transmitido? Tenían dos micrófonos dinámicos cerca de los amplificadores, como así medio tradicional de escenario, pero también el problema no era con esos 58, que se podían, obviamente estaban exclusivos para eso, sino con los micrófonos condensadores de la sala que toman el ambiente siempre. Y esos son los que... Dejaron planos para todo el evento. Eso siempre queda plano para todo el evento. Entonces, pero en los eventos no suele haber dos guitarras tanto eléctricas. Rango claro. Yo estuve escuchando de cómo salió en la radio y se escuchaba todo perfecto porque la técnica acá es una maravilla. Por eso yo dudaba de que nosotros hayamos tomado una decisión distinta. Podíamos llegarlo a arruinar todo. Arruinar todo. Hay una característica de esta sala, y bueno, también la de la usina, para quienes conozcan, son salas que el tratamiento acústico estuvo a cargo de Gustavo Basso, que es un ingeniero especialista en acústica arquitectónica, bueno, él y su equipo, que también estuvo a cargo de la remodelación, no es remodelación, es una palabra muy mal usada en este caso, una restauración del Colón, ajá, del Teatro Colón. Porque no fue remodelado, justamente se trató que de respetar toda la acústica original. Y bueno, comentarlo sin entrar en tecnicismos con él, de hablarlo con él, cuál es el concepto de la acústica de esta sala, de modo como muy simple, es que en todos los puntos de la sala se escuche fuerte. O sea, de algún modo, para quienes estén en audio, podríamos pensar que es una sala que comprime. Digamos que ya los pianísimos, es decir, los sonidos que suenan bajito en intensidad, en amplitud, se escuchen, se levanten de algún modo y que sea más o menos regular el volumen en la sala. Esto es diferente a otro tipo de salas donde sí hay una relación de la distancia mucho más concreta. Exacto. Todo esto se resuelve por la geometría de la sala, los materiales que se utilizan. Vieron que es muy hermosa la sala del Auditorio Nacional y no es casual la distancia que hay entre cada una de las maderitas que configuran estos paneles. Sí, de hecho tiene unos paneles móviles en los costados que permiten cierta modificación de la reverberancia. Sí, lo que me parece interesante acá de que trae Mene es el porqué de esta necesidad de compresión. Y Basso, en una entrevista, explica que una de las intenciones es la incorporación de nuevas audiencias a las salas de concierto, a la música en vivo, instrumental, acústica. Y Gustavo Basso comenta un poco cómo la escucha se nos construye a partir de las prácticas que tenemos y cómo las nuevas generaciones están acostumbradas a escuchar principalmente música comprimida. Comprimida, totalmente. Entonces, uno de los criterios fue ese, en función también de la incorporación de nuevos públicos. Wow. Porque es uno de los grandes problemas de las salas de música instrumental. Claro, como que se escucha distinto, sí, bajito. Sí, claro, sí, sin duda. Como que quedás lejos. Bueno, sería una especie de transposición de los estilos de mastering. Es un rasgo de la cultura oral llevada a la arquitectura oral. Increíble, sí. Es un estilo de mastering que es escuchar esto, achicar el rango dinámico, justamente llevado a las decisiones edilicias para que funcione así. Por supuesto, no se pierde del todo, sería imposible. O sea, físicamente no. Es imposible hacer un mastering como hacen, no sé, un disco, ahora no se me viene ningún ejemplo, Lady Gaga, por ejemplo. No, que lo pero un chorizo, de pronto lo que pasó en este concierto, que hubo distintos sistemas de amplificación, como que un poco tira por la borda todo este mastering. No sé si lo tira por la borda exactamente, pero sí como que lo... Sí, un poco lo hackean, como que de repente estás usando un sistema de amplificación. Está Rosanoli. Rosanoli. La artista abrió el día de hoy con su concierto en el Salón de Honor, a oscuras. Bienvenida, Rosa Noli. Bienvenida al estudio. Aquí hay una silla con un micrófono sanitizado. ¿Dónde voy? ¿Ahí? Sí, por aquí, porque Rosa. Todos los demás han estado hablando. A ver si podemos. Un micrófono anestesiado. Anestesiado. Estamos transmitiendo en la Radio Caso desde el Festival Ciclo Ruido, que se está llevando a cabo en el Centro Cultural Kirchner, en la ciudad de Buenos Aires de la República Argentina. A ver si Rosa se puede acomodar. Acabamos de escuchar el último concierto de la jornada en la sala principal del Centro Cultural y vamos a terminar la jornada con un último concierto en la cúpula. Y ahora estamos con Rosa Noli, que abrió la jornada de hoy. Impresionante el concierto de Rosa, increíble. Contanos. ¿Estaban ustedes? Yo estaba, estuvimos ahí cubriendo. Bien. Sí, con sí, la sí, radio. A vos te vi, Simón. Estuvimos, fue el primero de los conciertos del día de hoy. Uh-huh. La verdad que no había no escuchado. No se veía nada. No se veía nada. Se escuchaba todo. Bien. Se veían las luces del saxo. Sí. Una de las cosas que me surgió la intriga, Rosa, es el saxo, que no, de algún modo no lo soplabas, o no estaba ahí como, digamos, ¿por qué la elección de ese registro? ¿Por qué ese saxo? ¿En función de qué estaba la elección de ese instrumento y de ese tipo de saxo en la obra? Si nos puedes contar. A quienes pudimos asistir y a quienes lo han escuchado a través de la radio. Bueno, varias preguntas. Si me acuerdo más o menos. Bueno, en realidad, ¿por qué ese saxo? En realidad es más el que más toco siempre, que es el saxo barítono, que es como el más grande de la familia. Y bueno, y ese en realidad es mi compañero de todo tipo de aventuras, estéticas, musicales, y lo que fuera. La cuestión es que el año pasado, en plena cuarentena, los chiques del Streaming Fest, que son en parte Javi, Carlitos, Viole, García, me invitaron a participar con una obra, con una propuesta en una de las ediciones. Y bueno, como era ese momento así máximo de estar cada una solo, como en su cuadradito, entonces, bueno, hice algo desde mi pequeña habitación estudio, que era totalmente estática, con ese instrumento, que es el que todo el tiempo estoy tocando y estudiando. Pero lo que me pasó es que me repegó la cuarentena y no estudiaba. No me podía. ¿A qué le decís estudiar? A tocar, entrenar, a escalas, arpegios, sacar un solo, estudiar algo, hacer algo afinado, ¿no? Entonces, afinar y todo eso. Entonces era como que me costaba mucho. Y cuando me llegó la invitación, empecé a experimentar con intervenirlo un poco, ¿no? Ya pobre que ya siempre lo vengo interviniendo, pero esta vez le di como más intervención, porque la idea de las luces es que están adentro. Y en ese momento yo lo hice mediante cámaras, entonces la pieza era una pieza audiovisual. Es como aumentar mucho las llaves y se veía como todo muy cerca. Ahora, obviamente, con la presencia es donde vos estás, depende qué es lo que vas a ver. Pero a mí me gustó igual esa decisión de que se vea poco. Porque... No, yo decía que porque estaba oscuro, pero seguramente había como... Yo, la verdad, no pude ir porque estuve en el ensayo general de Ballena, que se trazó 1 hora y media. Ah, un montón. Con lo cual me quedé encerrada en la Ballena sin señal hasta que ajustar cada cambio de lo que acabamos de escuchar por la radio. Tremendo. Pero me dijeron que el juego de luces y sombras era muy sacado y que fue como bastante como extremo el concierto. Se agradecía el hecho de... que haya una oscuridad, un temple, ¿no? Y también se agradecía el hecho de que estuviese el saxo como una especie de escultura, ¿no? Como... Y es que era más eso, justamente. O como que es imposible pensar esa pieza como que fuera la intérprete con su instrumento, porque no se trata de eso. Justamente, el saxo está como intervenido y llevado al lugar de la escultura sonora. Quizás no desde un lugar muy específico, sino que eso fue lo que le sucedió finalmente. Porque, bueno, quedó atravesado por micrófonos que están completamente adentro del tubo, como al metro del tubo. Toda una intervención sonora y lumínica que, bueno, empezó el año pasado y este año lo adapté con unos LED así neón, que eran bastante piolas. Todo un juego de acoples. Que de eso se trata. Entonces, respondiendo a la pregunta de Simón de por qué no lo soplaba, que encima me causa gracia esa palabra porque ¿cómo que? Es a lo que te dedicas, Rosa. Claro, ponele, pero porque lo tocaba. No podía decir que no lo tocaba. Claro, muy bien la pregunta. Me encantó la pregunta porque tocabas, pero abandonó su condición de ser un instrumento eólico. Claro, pero a ver, el concepto de Simón es muy profundo, yo no sé si se termina de entender, porque él se dio cuenta que yo lo tocaba en su máxima expresión, porque estaba todo el tiempo activando la llave, le pegaba la campana también, y en un momento iba a soplar también, pero eso yo no sé si iba a suceder y al final no lo hice. Quizás cosas que pasan en la práctica de saxofón, digamos, se le dice soplar se le dice tocar, claro, o sea que es muy tradicional el concepto de tocar en sí, se le dice tocar a soplar. No hacer otra cosa, entonces como claro, como si fuera la única forma. Exacto. Para la que se inventó, claro, con la batería, tocar la batería es pegarle, claro. no hacerle una caricia, claro. Claro. Pero simplemente entrar en contacto, tocarla. Exacto. Así como no. Por eso, entonces, la pregunta de Simón que nos causaba gracia para mí es como clave, es clave. porque lo de soplar no es menor, o sea, inclusive. ¿Y qué onda? ¿Vendrá todo del piano que sí se toca así más? De decir de tocar, es activar todo viene el mecanismo para el cual fue diseñado. Claro, andás a ver. Porque sí. Viste que también en francés... Bueno, ahora no, es play. Jugar. Es jugar. Claro, bueno, pero sí, claro. Es tocar un instrumento. Como play. En inglés también. Pero claro. Acá no es jugar. Uy, está para un programa. De desarrollo a pleno. O sea, un desarrollo ensayístico sobre la etimología del tocar, toque. ¿No? Claro. Y bueno, se tocaba medio solo al final, porque el tema de los acoples era... ¿Cómo funcionó el salón de honor? Porque eso me imagino que funciona distinto en cada recinto. Exacto. Y también mucho con qué amplio, obviamente, porque te cambia todo los acoples, qué van a hacer. Las frecuencias, sí. Todo. Como las obras de Ceci López, ¿las tenés? Sí, sí, bueno, pero acá estaba como más la... El instrumento en el centro, claro. Sí. Sí, nunca deja de salir, porque obviamente de eso se trata. Es el barítono, está ahí con sus luces que lo iluminan y todo, y suenan modos que yo tampoco sé, ahí habría que llamarlo a algún ingeniero. Claro, es que en eso me acordé de las obras, me refiero a las obras que bueno, yo llegué a ver acá en Argentina, porque ahora Ceci López es una artista que es argentina, pero está radicada en Nueva York, sigue produciendo allá. Las obras que vi acá, música para chapas, música sí, mecánica sí, sí. Para chapas, y ahora sigue trabajando con acoples, pero que son obras que tienen al espacio y a los equipos como los verdaderos artífices de cuáles son los sonidos que van a estar produciéndose, porque es lo que decías, vos cambiás, es como lo que le pasa a la obra de Alvin Lucier, ¿no? Que uh-huh. Tiene, me refiero a I Am Sitting in a Room, sí, que vos cambias de micrófono, cambias de recinto y en dónde va a quedar resonando va a ser en otro lugar. Claro, o sea, cada bueno. Vez que, algo de eso te digo más, yo me traje dos micrófonos, uno que es imposible reemplazar porque es que yo lo despedacé por completo para llegar a entrar un metro dentro del instrumento, imagínate que ese sí que no es fácil de decirle a alguien, che, llego al CCK, dame que no voy a hacer mierda para meterlo, no, además, entonces ese ya estaba todo, pobre instrumento, lo llené de custom. Cosas, está metido adentro, y después había otro que lo traje, es un micrófono malísimo de, no sé, 1.500 pesos, una cosa así. Pero yo ensayé tanto con ese micrófono que ya le había agarrado mucho cariño a su respuesta, ¿entendés? De los acoples, todo. Y cuando llegué acá, con la mezcla de cosas, me cambió mucho la sonoridad. Y claro. Ese sí lo resigné, pero el otro, bueno, no, imposible. Ya estaba ahí adentro. Estaba ahí puesto. Interesantísimo, Rosa. Sí, cambió mucho. Un saxo electroacústico. Sí, sí. A mí me dijeron que se acordaron. Mirá, me dijeron cosas muy locas cuando escucharon ahora. O sea, que la verdad que yo estoy muy contenta porque, primero, nada, que me sentí muy feliz de participar. Gracias por la convocatoria de nuevo. Y, no, por favor. Y gracias por venir. Que la verdad que yo voy a ir a ver todo. Estoy como de así espectadora, pero como de lujo, porque participar con ese monstruo es como nada. Me incentivó mucho a seguir indagando, ¿viste? Con eso de darle ahí una vuelta de rosca. ¿Y qué onda volver a la presencialidad? ¿Venías tocando ya? Poquísimo. La verdad es que yo estaba muy en boxes. Las enseñas. ¿Vas a ir a ver a Big Bang ahora? Sí, obvio. Sí. Porque tenemos un audio que nos mandó Big Bang, que lo podemos escuchar antes de que arranque el concierto, si les parece. ¿El que nos mandó ayer? El que nos mandó ayer, que ayer todavía nos mandó no lo un audio. Nos mandó a ver un qué audio. Dice. A ver qué dice Vic. Hola, soy Vic, alias Big Bang. Justo en este momento estoy yendo a tomarme el subte para ir al CCK a escuchar el concierto de Seba Berea y Música Inaudita en Ciclo Ruido. Y bueno, mañana voy a estar tocando en La Cúpula junto a Martín. Estoy preparando un set que tiene muchos soniditos y ruiditos, muchos samples y sonidos que creé con sintetizadores virtuales. Tiene momentos más relajados y otros más movidos. Y bueno, ojalá les guste. Les mando un gran abrazo a mis amigos de Radio Caso. Estás escuchando a Radio Caso en vivo desde el Festival Ruido, producido por el Centro Cultural Kerfnar junto al Centro de Arte Sonoro. Bueno, así despedimos a Rosa. Chao, Rosa. Gracias, Rosa. Muchas gracias por estar acá. Nosotros seguimos con la transmisión de Radio Caso. Ahora se viene Big Bang. ¿Quién? Muy cerca de que esté sonando. Sí. A ver si tenemos un audio de sala. No, bueno, creo que todavía no. ¿Tenemos algo? A ver, Pipi, si nos tira. La cúpula ahora, ¿no? Todo muy puntual. La cúpula a veces tiene sus temas para acceder, porque está en el último piso, obviamente. Si no, ¿cómo sería una cúpula? Y solo se llega por ascensor. Entonces la gente va de a poquitito, llenando la sala. Claro. 19 horas, Big Bang y Martín, Big Bang, sonidos, samples nítidos, micromelodías, ritmos eclécticos, se combinan para cautivar un diminuto caos orgánico. A mí no sé por qué todo esto me suena como a Hora Aventura, el dibujito, no sé si lo vieron. Bueno. So cute. Son todos un amor. Bueno, igual Vic tiene acá un acceso así como lúdico, podríamos decir. Pareciera, ¿no? Sí, es como que hay muy... líneas, colores plenos, colores saturados y soniditos y ruiditos y en ese plan. Sí, como tipo Japón. Igual para mí es imbatible la descripción que hicieron más temprano Tom y Pepo, que decían que era como una fábrica de nubes o algo así. Sí. Lindo. Después Martín, compositor de música electrónica, cantante y letrista argentino de 20 años, ritmos electrónicos y energía proto-punk queer. Guitarrista invitado, Pedro Montivero. También estuvimos hablando de Martín. Martín tiene como varias facetas. Creo que ahora está en un momento más... no sé cómo decirlo, menos experimental, se podría decir, más... formalista. Más formalista. Pero no sé con qué nos vamos a encontrar. Pero bueno, nada, estamos ya a un minuto avanzado a las 19 horas, transmitiendo en vivo por Radio Caso. A ver si tenemos audio de la cúpula. Yo escucho gente hablar, escucho gente esperar a Big Bang. Creo que hay mucha gente de la escena experimental de la música de Buenos Aires. Siento, puedo sentirlo. Sí, no sé si están distraídos o están realmente muy ansiosos por empezar a escuchar a Big Bang. Creo que está subiendo otro ascensor con más gente. Esto es un éxito, chiques. Miren cómo se llena la cúpula de sonido. Éxito de taquilla. Estuvimos transmitiendo desde las 2 de la tarde hasta el final de este último concierto. Hoy va a terminar tipo 8. Igual venimos a saludar acá a la radio. Sí. Yo les quiero agradecer mucho que estén acá transmitiendo y estemos transmitiendo juntos todo este festival. No, estuvo, la verdad que... Miren cómo bajó increíble. El volumen de la gente. Parece que se están... ¿Estaría por comenzar? Parece que no sí. No sabemos. No es se todo sabe, una... Tenemos la perilla del comienzo. A mí me gusta como palpitando. Un soundscape que entraría, ¿vieron? En las librerías. Como, o bueno, que pasen una categorización como un no lugar, un lugar de paso, así sí. Como esto. Como... Sala de espera. Pero claro, nunca te pasó de buscar esto y no... Encontrarlo. No, o encontrarlo, pero siempre aparece una palabra en otro idioma. Que lo localiza. Que lo sí, bueno. Como que se nota que es un ruido de gente hablando en Alemania. O un ruido de gente hablando en China. O sea, nunca... Crowd. Nunca sirve. Claro, exacto. Crowd. O en Estados Unidos. Nunca crowd sirve sound. Para fakear esto. Así que podríamos irlo grabando y lo ponemos en la librería. Claro, cuando querés hacer un video de el mundillo de la música experimental. Claro. Crowd of experimental people. O incluso music. Nuestros conciertos, que por ahí a veces no viene tanta gente, podemos poner así como que había. Me gusta, para un sistema, una cuadrafonía, ¿no? Lo ponés ahí como claro, sonando. Así como, como hacía la hinchada de Boca, que parece que hacían eso. ¿Se acuerdan al principio de la pandemia, chicos, que había como un foley en las sí, transmisiones de los obvio, partidos de fútbol? La tribuna vacía. Pero de hecho creo que estaba in situ, ponían un PA. Sí, sí. Porque pero para como... que los jugadores no se depriman. Para claro. Que se motiven, claro. Bueno. No, soñado. Para que se intimide para también. Que cuando festejás el gol, la sí, gente... No, después llegaron el ego de los jugadores es tremendo. Escuchame, en el tenis ponían un zoom, o sea, pantallas en las gradas con tipo las caritas recortadas. No, muy carísimo. Sí. Y bueno, el tenis siempre cosas otro que nivel. Pasan. En la NBA veía que estaban ahí las claro. Celebrities viendo desde su casa. Muy bueno. Ahí, atrás de... Directo. Sí. Che, y me había llamado la atención al principio de la pandemia una vez que vi una, creo que era una story de Luciana Rizzo, otra artista de la escena andaba experimental ahí, que andaba saludé. Por acá, la saludé en La Ballena. Que ella vive muy cerca de la cancha de Boca y había hecho una story que en un partido que hubo que se escuchaba el silbato. Muy llamativo, como que siempre, imagínate, desde la casa de ella se tiembla todo, la hinchada, no sé qué. Y ahora se escuchaba cada vez que el referí marcaba una falta. ¡Pip! Re vacío. Re vacío, mal. Es como un ensayo. Un ensayo de fútbol. Qué genial. Sí, no, bueno, pasó algo muy loco con el sonido y la pandemia y los ruidos, ¿no? Sí. Hubo un cambio ahí de ruido de fondo en la ciudad muy, muy sacado. Creo que incluso a las personas que no se dedican a trabajar con ruido como nosotros, a mí me había encantado eso, que había algo de lo que se hablaba. Uh-huh. Claro, fue como que interpeló al que no escuchaba. Sí. Se dio cuenta que tenía un tema, ejercicio. Un tema de agenda, ¿no? Como total. Sí, de repente como, era. ¿Qué pasó, chicos? Se fueron los extras. Sí. Me dejaron solo. Tal cual, me mareo. ¿Qué sí. es este silencio? También ese cambio del sonido orgánico de, ¿no? De las, por ejemplo, como en las canchas de fútbol, a el sonido eléctrico de un parlante que te está tirando, no, es total, re loco, es total. Loquísimo. Bueno, pero en mi casa bueno. se escuchaban más los pajaritos, todo eso. Sí, por eso, sí. Y el Zoom a full, todo, digo, la compu ahí tirándome. Sí. Claro, sí. En realidad ahí todo, no solo los parlantes, sino las pantallas, fueron todos nos convertimos en datos. Sí, me acuerdo que, bueno, obvio, como todas las personas de clase media privilegiadas como yo, me puse a hacer yoga online. Hermoso. En la primera cuarentena, en la segunda ya iba al parque. Pero me acuerdo que un ejercicio que nos hacían hacer era tipo mirar lejos. Ah, sí. Como mirar lo más lejos que puedas. Mirar lo más lejos que puedas. Y no sé si lo hice mucho tiempo, pero me pareció muy llamativo como ir a ese músculo, porque estabas todo el día con la pantalla. Exactamente. Y bueno, sigo estando es todo el día con la pantalla. Es como para elongar bueno. el músculo de la vista. Muy sí. bueno. Sí, largo, sí. ¿Cómo serían? Tiros largos. Tiro largo. Claro, en realidad exacto. tenés que mirar el horizonte. Ese claro, es lo, oh, claro lo, pero tenés que tener un más, horizonte. Claro, porque ahora, lo más horizonte. Claro, mirar una ventana, ir a la calle, qué sé y, yo. ¿Y podemos escuchar lejos también? O sea, ¿podemos hacer ese ejercicio apa. de bueno, eso es lindo. O no se puede, digamos. No sé si no se puede, sí. pero cuando, por ejemplo, si yo pienso en el horizonte visual, o digo, por ejemplo, hasta dónde veo y lo tuviese que trazar una línea, como quizás la dibujaría más o menos recta o como una pared, pero si me pregunto hasta dónde escucho, ese dibujo se me vuelve mucho más difícil. Y es esférico, en definitiva. Es como un... Va, yo wow. lo dibujaría, pero más allá de la transposición visual, ciertamente que sí se puede hacer ese ejercicio de ir a buscar los planos más lejanos. Y de hecho, bueno, en el digamos, cuando se analizan los paisajes sonoros, hay... Ahora no me acuerdo si no es el mismísimo Murray Schafer, que categoriza paisajes sonoros como hi-fi o low-fi, y no en relación a la cualidad, como lo usamos por ahí para el registro, para Ajá. ver si hay más o menos samples registrados, sino en relación a... Tiene que ver como con lo que en fotografía se llama profundidad de campo, la profundidad de campo, que cuanto más hi-fi es un paisaje sonoro, es cuando vos podés distinguir profundidad. Estás escuchando más planos más distantes, hay aire entre los planos. Interesante. Mientras que un paisaje sonoro low-fi sería aquel que están todos más apretados. Más masa. Como Exacto. que en ese sentido la música actual de la que hablábamos antes, más comprimida, sería más low-fi. En ese sentido, claro. Y por ejemplo, en términos de soundscapes, un paisaje por ahí más industrial uh-huh. o un paisaje urbano sería más low-fi porque te interpelan tanto los sonidos de máquina sí, los presente. Más cercanos o se terminan enmascarando los planos lejanos. Entonces es difícil, por ejemplo, en esos escenarios tener una escucha de los planos, de la profundidad. Entonces sería un paisaje sonoro low-fi. Sí, eso está, me parece sí. que, bueno, como todo está súper relacionado con nuestra cultura, con nuestra educación sonora y visual también. Yo, sí. no sé, me acuerdo de estar compartiendo en un campo con alguien que se había criado ahí y que me decía, mira, están cosechando, ponele. Y yo veía la pampa, una línea verde y celeste para arriba. Sí, sí, sí. Y claro, en el fondo había un puntito. Claro, y claro. eso era que estaban cosechando. Y bueno, con lo mismo pasaba con los sonidos. Bueno, hay un carancho, no sé qué, la gallina. No sé, yo escuchaba tipo la pava, con suerte, que estaba delante mío. Sí, la resolución como en relación a lo que conocés. Tal cual, yo nací con percepción, crecí ¿no? con la vereda enfrente, digamos. Mi campo visual termina más o menos ahí. También se... Ah, ¿ya estamos, Simón? Estamos por cosechar lo que ha cultivado Big Bang y Martín. Premio Revelación premio a la radiofonía. Revelación. Simón Pérez. Ya tengo armada la mesa para los Martín Fierros, así que vamos con Big Bang y Martín en la cúpula.